Bueno, ahí teníamos en comunicación a Osvaldo Príncipe, que nos contó un poco de lo que es el catch y, bueno, 100% lucha hoy en día, y un poquito de lo que fue Titanes en el Ring. Sí, que dentro de todo estábamos viendo videos, por ejemplo, yo que no conocía mucho de Titanes en el Ring, viendo videos que son muy graciosos de cómo eran las peleas, de cómo era todo esto, y la verdad que una persona que sepa tanto también lo debe vivir de otra forma, ¿no? Porque vivió las dos etapas, o sea, claro. Titanes y 100% lucha. Muy, muy interesante lo que nos contó Osvaldo. La rocola de Patricio. Algo de música. Bueno, tenemos nuestra columna de música de Domingos Intercalados. En este momento a Laurita Resquiña, que está acá con nosotros. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Prestando atención mucho al tema del catch, muy interesante. Bueno, hoy les traje para columna de música un personaje que se llama Leonard Cohen. Uh-huh. Que a Leonard Cohen se lo llama el cantante de la tristeza. Ufa. El cantante de la tristeza por el tipo de voz que tiene una voz muy ronca, y por el tipo de música que hace, que es muy melódica. Uh-huh. Pero bueno, Leonard Cohen, antes que ser músico, era poeta, o es poeta. Tuvo gran influencia en su trabajo, en toda su obra, Federico García Lorca. Uh-huh. Leonard Cohen nació en 1934, o sea que por ahora debe tener unos 74 años, en Montreal, Canadá, y nació en el seno de una familia judía. Y digo esto, digamos, viene a cuento de que él estudió también en una escuela judía, y la religión lo va a marcar mucho en toda su obra. Sin embargo, él él va a replantearse un montón de cosas de la religión, y no se va a quedar pegado a la religión judía, sino que la va a reinventar, ¿no? Como su propia religión. A los 16 años ingresa a la Universidad de McGill en Montreal para estudiar literatura inglesa. En 1956, cuando termina la universidad, publica su primer libro de poemas, que se llamó Letters Compared Mythologies, que se lo regaló a su padre. Después, digamos, se gana una beca en la ciudad de Ottawa para irse a vivir a la casa de unos pescadores en la isla de Hidra. Uh-huh. Y pasa 2 años viviendo con estos pescadores, y cuando vuelve a Canadá en 1961... vuelve a editar otro libro de poemas, y es en el 63 donde edita su primera novela, que se llamó The Favorite Game. Pero el mayor éxito lo va a alcanzar con el libro Beautiful Losers de 1966. Y acá les traje un pedacito, un texto de uno de sus poemas, en el que él, digamos, reformula este tema de la religión, y bueno, se lo traje para leer. Dice: ¿qué es un santo? Es aquel que ha alcanzado una remota posibilidad humana. Es imposible decir lo que constituye esta posibilidad. Sin duda tiene algo que ver con la energía del amor. El contacto con esta energía provoca una especie de equilibrio en medio del caos de la existencia. Un santo no disuelve este caos. Si lo hiciese, el mundo habría cambiado hace mucho tiempo. Yo no creo que un santo pueda disolver el caos del mundo, ni siquiera para sí mismo, porque hay algo de arrogante y belicoso en esta concepción de un ser humano poniendo él solo el universo en orden. O sea, bueno, eso es para que tengan una idea de lo que él pensaba de la religión, ¿no? Que, bueno, lo va a acompañar siempre en toda su obra. Después igual él no profesa el judaísmo. No, ahora te voy a contar después cómo va evolucionando religiosamente, ¿no? Él se va a convertir en cantante a fines de la década del 60. En 1968 graba su primer disco, que se llamó The Songs of Leonard Cohen, o sea, las canciones de Leonard Cohen. Y hay una canción que se llama Susan, que va a ser un éxito total y va a ser versionada varias veces. El éxito le va a llegar a él por esa cualidad particular de su voz, que es muy ronca, y por el tema de tocar la guitarra, ¿no? O sea, él se acompañaba solamente con guitarra. Decimos que a fines de la década del 60 tenemos a los Rolling Stones, tenemos a Bob Dylan como referentes musicales. Él se va a ubicar en el medio de esos dos referentes como un músico más bien tranquilo y melódico. Y a diferencia de Bob Dylan, que podríamos decir que tiene más o menos una onda parecida, es que Bob Dylan hacía canciones de protesta, mientras Leonard Cohen lo que hace son canciones más bien románticas y existencialistas. Uh-huh. En todas sus canciones él pone este tema de la religión como una manera de zafar de ciertas situaciones amorosas muy tristes, ¿no? Situaciones dramáticas amorosas, bueno, él pone en juego todo este tema de la religión. En esa línea va a aparecer en 1969 un disco que se llama Songs from a Room, Después, en el 71, aparece Songs of Love and Hate, del cual la canción Avalanche es una canción que va a marcar un hito en la historia de la canción melódica, va a ser versionada varias veces. Después, en el 77, aparece otro disco que se llamó Death of Ladies Man. Es un disco que es muy diferente a lo que hacía Leonard Cohen siempre, que es estar con la guitarra nada más, sino que es un disco que va a introducir elementos orquestales y la percusión. En el 79, bueno, vuelve a sacar otro disco, pero, digamos, a partir del 79, él pasa 6 años que no publica ni libros, ni discos, ni graba discos, sino que muy esporádicamente. En el 88 va a hacer un disco que se llama I'm Your Man, que para la crítica es el mejor disco de Leonard Cohen, y él lo va a hacer, este disco, en 1988, en una situación muy particular de su vida, porque él estaba atravesando una relación muy tormentosa con Rebecca de Mornay. No sé si la ubican. Rebecca de Mornay es la actriz de... La de la niñera que rapta al bebé. La mano que me hace la cuna. Bueno, agotado por el éxito y por esta relación tan tormentosa, se decide meterse en un monasterio zen. Se ordena como monje. Por eso te decía que, bueno, el tema de la religión siempre está muy presente en él. Y va a pasar como unos 6 o 7 años en ese monasterio. Recluido en el monasterio. Pero bueno, en un momento decide salir, en el 2001, y vuelve a grabar un disco que se llama 10 New Songs. Y en el 2004 vuelve a publicar un libro que se llama Dear Heather. Ambos, tanto el libro como el disco, fueron muy, muy destrozados por la crítica. Dicen que desde que salió del monasterio no pudo volver a recuperar el talento que tenía antes de recluirse. Bueno, Leonard Cohen sigue escribiendo, sigue grabando discos y vive en Los Ángeles actualmente. Yo les traje algo de una canción de él para que ustedes, bueno, disfruten un poco de Leonard Cohen, que es una canción que se llama Bird on the Wire, que quiere decir un pájaro en un alambre sobre un alambre, que es de 1969 y que es del disco Songs from a Room. Es una de las canciones de amor más lindas de Leonard Cohen y ha sido muchas veces versionada. Bueno, ¿vamos a escucharla? Vamos a escucharla. Like a bird on the wire, like a drunken midnight choir, I have tried in my way to be free. Like the worm on a hook, like a night from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee. If I have been unkind, I hope that you can just let it go by. Thank you. like a drunk in a midnight choir. I have tried in my way to be free.